Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentarles Voces sobre la Mesa, el programa de análisis y opinión presentado por Aler Satelital, edición correspondiente a hoy 13 de octubre del 2017. Voces sobre la Mesa. Hoy en Voces sobre la Mesa, oposición y gobierno venezolano se verán las caras este domingo 15 de octubre. Se verán las caras, pero en las urnas electorales. Amigos y amigas de América Latina, vamos a desarrollar con todos ustedes el programa Voces sobre la Mesa. Les contamos que tras 4 meses de protestas por parte de la oposición, este domingo 15 de octubre los venezolanos y venezolanas definirán su futuro a través del voto en las elecciones regionales, en las que renovarán las gobernaciones de al menos 23 estados del país. Este hecho marca una nueva batalla entre dos modelos enfrentados históricamente. En Venezuela se vive una crisis inflacionaria que supera el 700%, mientras trabajadores y trabajadoras deben hacer mucha magia con aproximadamente $40 mensuales de salario. El gobierno de Maduro insiste en que la crisis es culpa de la guerra económica, del sabotaje de la derecha y ahora de las sanciones económicas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. Mientras tanto, la oposición hace un llamado a votar a la gente para que exprese su descontento y su opinión durante las elecciones de este 15 de octubre. Y la gran oportunidad que tenemos en pocas horas es de liberar a nuestro propio pueblo con el voto. Y eso es algo que tenemos que aprovechar y saber entender, que precisamente por toda esta adversidad, por toda esta represión, por todo este miedo, por toda esta hambre que sufre Venezuela, el arma que tenemos ahora para liberarnos de todos esos males es el voto. Pareciera que no tiene relación, pero créanme, amanecer el 16 de octubre, el lunes 16 de octubre, y ver que ganamos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, las gobernaciones y el voto popular que vamos a ganar, créanme que eso es un terremoto político que es irreversible para lograr estar en la antesala de un cambio completo y democrático en el país. Y estamos votando, como bien dice Gerardo, porque nosotros estamos convocando, es un gran acto de protesta nacional, porque la gente no aguanta el hambre en este país, porque este gobierno de élite, nos lo comentaba Julio ahorita, es increíble, las caras de la gente en el interior, y él dice que la seña oficial en el interior, cuando tú te acercas a todo el mundo, es hermano, no hay comida. Y lo vemos aquí en Caracas nosotros con la gente metiéndose en la basura. Pasa un camión de basura y se monta todo el mundo en el camión de basura que él saca de ahí. Entonces, ¿qué? ¿Qué estamos inventándolo? Hay una crisis, y esa crisis vamos a protestarla todos, la ineficiencia y la corrupción de este gobierno, el 15 de octubre, y eso es lo que hay que hacer. Por su parte, Diosdado Cabello, importante líder del proceso revolucionario, también hizo un llamado a los sectores seguidores del proceso a votar, pero también dirigió un mensaje al sector oposición. Usted puede ser opositor, si quiere, pero usted no puede pensar en entregar la patria. Debemos tener un alto espíritu nacionalista, un espíritu de patria, el de Bolívar, el de Chávez, el de un patriota verdadero. Nosotros no podemos, independientemente del sector político donde se mueva, ir por el mundo a decir que vengan a invadir a Venezuela. Ir por el mundo a pedir sanciones contra Venezuela y después echarle la culpa al gobierno. Esos que hoy van a elecciones, luego de decir que no iban a elecciones, esos que hoy se van a contar con el CNE después que decían que ese CNE no servía. Esos que hoy han llamado tierrúo, marginal, al pueblo chavista, pata en el suelo, hoy parecen unas ovejitas. Vota por mí, que yo te voy a ayudar. ¿Ayudar a qué? ¿Ayudar a qué, en verdad, camarada? ¿Metería la mano un gobierno de derecha por el pueblo? ¿Le importaría la educación del pueblo? Podemos decirle 18 años de revolución con Chávez y con el hermano Nicolás Maduro. 18 años de ataques de todos los días. Y ahí está Venezuela, ejemplo para el mundo. Vanguardia de los pueblos libres del mundo. Es la Venezuela bolivariana, la Venezuela chavista. El presidente de la encuestadora venezolana Data Analysis, Luis Vicente León, pronosticó que el gobierno del presidente Maduro no las tiene fácil este domingo 15 de octubre. Al final, ¿qué es lo que le interesa al gobierno venezolano en este momento? Ellos saben que no van a ganar la mayoría de las gobernaciones. Eso no va a pasar. Pero sí saben que ellos pueden reducir el esplendor del triunfo opositor. Y el beneficio que obtienen es importante. Calmaron, canalizan la energía de la gente y podrían obligar, en verdad, a que este proceso parezca como una legitimación del gobierno, del Consejo Electoral o de la Asamblea Constituyente. ¿Eso qué quiere decir? Que a él lo que le interesa no es cuántos votos totales se saca, sino cuántos gobernadores gana cada quien. Es ver el mapa esa noche. Y si te vas a estados chiquitos y los puedes controlar, yo creo, pero ya esto es estoy tirando una hipótesis sobre la mesa que no puedo demostrar, pero yo diría que es muy probable entonces que nosotros vamos a ver una participación en esa elección que va a ser superior a lo que están diciendo hoy, pero va a ser inferior a la participación histórica, 50% y 60%. Okay. ¿A quién favorece? La abstención va directamente en contra de la oposición. No hay ninguna duda de esto. La oposición es la mayoría del país. No estamos hablando aquí de una duda. Yo estoy diciendo, bueno, yo creo, puede ser alguna. No, aquí no hay ninguna duda. No hay una sola encuesta en Venezuela, de ninguna tendencia, ni siquiera algunas que son claras, que les encanta interpretar los números a favor del gobierno, o las que les encanta interpretar los números a favor de la oposición, que tienen sesgos particulares. Ninguna, ni de uno ni de otro lado, te va a decir que en Venezuela la mayoría no es opositora. La mayoría de Venezuela es opositor. Y en Voces sobre la Mesa también escucharemos las declaraciones de la presidenta del Consejo Electoral Venezolano, Tibisay Lucena, quien rechazó las últimas declaraciones del gobierno de los Estados Unidos sobre el proceso electoral en Venezuela. Vamos a escuchar detenidamente este comunicado. El Poder Electoral quiere comunicar al país y a la comunidad internacional el rechazo a la agresión perpetrada contra nuestra soberanía el día de ayer en la declaración emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos de América. Nuevamente, ese gobierno pretende calificar la legitimidad de los procesos electorales a partir de sus intereses políticos e imponer fórmulas para la dominación en nuestro país que ni siquiera son aplicadas en su propio territorio. El Departamento de Estado desconoce deliberadamente todas las garantías para el ejercicio del voto en Venezuela y en las que están incluidas las más de 14 auditorías que han sido realizadas para este evento, en el que, como es sabido, han participado todos los actores políticos que compiten en esta elección. La falsa preocupación del gobierno estadounidense trae consigo la vieja especie de la observación internacional que ellos consideran independiente. Ese mecanismo del cual nos liberamos hace más de 10 años fue sustituido por la presencia respetuosa y entre iguales del acompañamiento internacional, que permite hoy la participación de más de 70 personalidades del mundo entero con la más óptima calificación técnica y de alto nivel político. Este programa de acompañamiento internacional es verdaderamente independiente, sobre todo de los mecanismos para la subyugación de los sistemas electorales de nuestro hemisferio, como han estado acostumbrados a imponer los diferentes gobiernos de ese país del norte. Es una falacia el señalamiento hecho a propósito de la observación nacional, más aún cuando nuestro programa incorpora 1.240 observadores nacionales desplegados en todo el país con amplio nivel de acceso para el desarrollo de su actividad y con absoluta independencia para la elaboración de sus informes. Esta declaración del Departamento de Estado coincide con una campaña de agresiones al poder electoral fundamentada en mentiras y manipulaciones a propósito de las sustituciones de candidatos y candidatas, así como la reubicación de centros de votación. El país y el mundo deben saber que para la elección, esta elección del 15 de octubre, se realizaron 233 sustituciones de candidatas y candidatos por parte de todas las fuerzas políticas nacionales y regionales que participan en la elección, en un lapso de 3 días en los cuales mantuvimos abierto el sistema para llevar a cabo estos cambios. Sobre el sistema de sustituciones, han cabalgado todas las matrices de ataques contra la elección y solo hoy, por la gravedad del ataque de ayer, nos vemos en la necesidad de responder un hecho protagonizado por todos los partidos desde el mes de agosto pasado y que no han recibido por parte de estos ninguna aclaratoria que aportara a proteger el clima electoral. En este sentido, y para calmar preocupaciones de nacionales y extranjeros, haremos público el cuadro de sustituciones y de las organizaciones políticas que participaron en ella. Otro elemento utilizado para atacar las elecciones ha sido la reubicación de los centros de votación, decisión cuyo origen es harto conocido por las venezolanas y los venezolanos desde los hechos ocurridos apenas en el mes de julio pasado, cuando fueron asesinados decenas de venezolanos y venezolanas e incendiados centros de votación y máquinas de votación, golpeados y amenazados funcionarios y funcionarias electorales en el ejercicio de sus funciones con la intención de impedir el libre ejercicio del voto en nuestro país. Como lo anunciamos en reiteradas oportunidades, serían eliminados los centros que fueron atacados o se impidiera su apertura para garantizar la seguridad de los electores y las electoras y el normal desarrollo de cualquier evento electoral. Seguimos en el programa Voces sobre la Mesa y nuestro compañero Héctor Escandel conversó con Diego Olivera Hevia, periodista y director de Barómetro Internacional. Con Diego Olivera se aspira a analizar los escenarios presentes en estas elecciones. Vamos a recibir en la línea telefónica a Diego Olivera, él es periodista, director de Barómetro Internacional. Escribe en el portal digital Aporrea, por ejemplo. Allí se han publicado varios de sus artículos, justamente sobre análisis de coyuntura política y contexto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, por acá. Se viene el próximo domingo un proceso electoral en Venezuela. Se vienen las elecciones para elegir a gobernadores y gobernadoras en nuestro país. Será elección número 22 en los últimos 19 años, si mal no recuerdo, 18 años. ¿Qué de importante tienen estas elecciones hoy en el caso de Venezuela para América Latina, tomando en cuenta que todo lo que pasa en Venezuela siempre tiene una repercusión importantísima en América Latina? Bueno, realmente estas elecciones son muy importantes, ¿no? Porque después de la Asamblea Nacional Constituyente, que mostró una gran importancia y detuvo indudablemente la guerra que existía en Venezuela, y pues, se pudo realmente llegar a una paz. Realmente esta segunda etapa de las elecciones de gobernadores probablemente marca un hito histórico, ¿no? Es decir, en la vida de Venezuela y indudablemente en una nueva lucha contra indudablemente la oposición venezolana. Probablemente es la necesidad para América Latina el fortalecimiento indudablemente de Venezuela. Venezuela, como tú lo decías recién, ha representado en América Latina en casi una década, es decir, la importancia, más de una década, perdón, es decir, la importancia indudablemente del planteamiento del presidente Hugo Chávez, indudablemente que unió a los latinoamericanos, que creó mecanismos internacionales y todo. Entonces, indudablemente, la continuidad del proceso revolucionario bolivariano, indudablemente, es la base, indudablemente, de América Latina, porque no podemos permitir que la revolución venezolana no pueda seguir adelante, es decir, y siga, indudablemente, atacada por Estados Unidos y por la derecha venezolana. Consultarle en el caso de la oposición venezolana, que ha formulado unas críticas al gobierno de Nicolás Maduro sobre este tema de las elecciones. Uno, porque las elecciones no se realizaron en los plazos en que tenía que realizarse. En las últimas semanas han denunciado ventajismo en temas de campaña electoral, en uso de recursos públicos. Ahora el presidente de la República también habla del tema de la presión internacional, de la Asamblea Nacional Constituyente. Hay toda una polémica por si los gobernadores deben o no presentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, tomando en cuenta que en la legislación actual no aparece la figura de la Asamblea Nacional Constituyente, sin embargo también fue electa el 30 de julio. Eso, ¿cómo le explica uno todo este montón de cosas a la gente en América Latina, por ejemplo? Bueno, realmente estamos viviendo, como lo has planteado tú perfectamente, estamos viviendo en definitiva un país donde están los polos opuestos. Es decir, Venezuela se ha dividido en polos políticos, ¿no? Es indudablemente una crisis muy grave en todos estos años, no, sobre todo a partir de la presidencia de Nicolás Maduro, que fue donde realmente la oposición y Estados Unidos entendieron que era el momento de debilidad del proceso bolivariano y indudablemente tuvieron que actuar para crear en definitiva una serie de mecanismos que han perjudicado en cierta manera a las relaciones económicas y políticas en Venezuela. Indudablemente la propia Asamblea Nacional, que tenía todas las posibilidades de realmente desarrollar una cosa muy importante con los diputados y crear en definitiva perspectivas, se fue transformando en un problema, se generaron limitaciones y no se pudo lograr a través de la Asamblea ni lograr lo que ellos habían planteado en primer momento, en 6 meses saliera Maduro, indudablemente, y eso no se dio, y por otro lado una serie de cosas que se van a acabar las colas, no se acabaron, y vemos contradicciones constantes. Pero realmente yo creo que el pueblo venezolano es el que tiene que determinar a quién va a votar y por quién va a votar. Creo que eso es lo más importante que hay. Hay que indudablemente pensar cuáles son los candidatos mejores, cómo indudablemente se tiene que realmente haber un equilibrio y buscar en definitiva el diálogo, para mi punto de vista. Sin diálogo y sin paz no se puede construir ninguna política, ni se logra una estabilidad entre los distintos grupos políticos que viven en Venezuela. Entonces yo creo que es necesario, para terminar, necesario que indudablemente se entienda que solo por la democracia, por los mecanismos democráticos, son que se pueden lograr un acuerdo entre ambas partes y lograr una salida en Venezuela, realmente mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Ahora, estamos conversando a esta hora con Diego Olivera, periodista. En el caso, en el hipotético caso de que la oposición venezolana consolide una victoria el domingo, gane la mayoría de las gobernaciones, gana la mayoría de las regiones de nuestro país, ¿qué se pierde en el gobierno nacional? ¿Tiene esto afectación directa con el relacionamiento internacional? A ver, parece que hemos perdido la... No, ¿en qué me refiero? Por ejemplo, lo que pasó en Brasil con Temer cambió la realidad de América Latina. Lo que pasó con Macri, igualito. Es decir, se ha perdido indudablemente la relación pueblo-presidencia. No voy a hablar de Venezuela, te voy a hablar del exterior. Entonces realmente un millón de desocupados en Argentina, más de 1 millón de desocupados en Brasil. Entonces tú realmente, Brasil como Macri, le interesa nada más la macroeconomía, porque yo soy economista también. Ajá. Macroeconomía, le interesa la geopolítica, pero no le interesan los sectores populares. Probablemente ha detenido muchísima gente, han hecho acciones terribles contra el pueblo cuando sale a pedir sus derechos. Y entonces está indudablemente, en América Latina se volvió indudablemente al periodo que fue conocido como la crisis de la década del 70, 80 y el 90. ¿Por qué? Porque los gobiernos de Argentina, vuelvo a decirlo, de Chile, de Paraguay, todos han vuelto indudablemente en una, como si hubiera un ciclo hacia atrás, indudablemente eso se ve que los que se han dañado son los sectores populares, no son en definitiva ni la burguesía ni la clase media. son realmente los sectores populares los que van a sufrir las consecuencias de políticas que anteriormente existieron en Venezuela también. Es decir, yo vivo hace 32 años en Venezuela, trabajé 20 años en Última Noticia, y conozco muy bien toda la realidad venezolana siendo uruguayo. Es decir, yo tengo 40 años de profesión periodística, trabajé en muchos lados. Entonces realmente yo veo que si no hay un equilibrio entre el pueblo y los sectores políticos que vayan a dirigir el país, donde haya en definitiva igualdad en la distribución, igualdad en la realidad, y que realmente no tengamos situaciones como ahora, que hay una crisis alimentaria muchas veces, que no se pueden comprar los precios, la cosa, y anteriormente se comía perrarina y todo. Entonces, indudablemente, uno se preocupa en pensar que ni en el gobierno último de Pérez, ni en el gobierno de Caldera, ni en el gobierno hoy que está pasando, hay un equilibrio económico que le permita a la sociedad venezolana adquirir los productos básicos a precios adecuados, con un precio que el pueblo pueda comprar con los niveles de salario. Y eso es lo que tenemos que discutir hoy en América, en Venezuela y en América Latina. Sigue siendo la categoría de la economía lo que determina finalmente el éxito de un gobierno o no. Ese equilibrio económico es lo que finalmente determina el éxito que pueda tener una gestión gubernamental. Sí, yo creo que la única manera, indudablemente, la política en definitiva tiene que estar centrada en la economía de cada país. Si no hay desarrollo económico, no hay política. Porque realmente, es decir, eso es lo que tenemos que estudiar. ¿Qué está pasando, por ejemplo, hoy en Estados Unidos? Cuando analicemos Estados Unidos, hay una crisis económica gravísima de Estados Unidos. Es decir, el dólar. Es decir, la situación del dólar está, como quien dice, que se puede destruir, porque ni hoy Rusia, ni hoy China, probablemente quieren usar el dólar. Entonces estamos hablando de que puede haber una pérdida del dólar a nivel económico. ¿Y qué pasaría en Estados Unidos? Un crack económico. Entonces la economía es la que rige, indudablemente, todas las realidades políticas. Hoy esta elección de gobernadores, puede ganarse quien gane, va a tener una mayoría, quien gane, no vamos a poner nombres. Pero realmente tú no sabes esa economía, cómo la van a poder llevar adelante los gobernadores mientras no haya una propuesta económica, un modelo económico que permita indudablemente cambiar hoy la inflación que hay en Venezuela, la crisis que hay en Venezuela y los constantes idas y venidas de la política, ¿no? Eso es una realidad que tenemos que analizar y que realmente no está dando resultado en muchos países fuera de Venezuela, porque realmente vos tenés un Temer que lo están juiciando cada rato, ahora tiene otro juicio pendiente, sí. Pero como tiene todo comprado el Senado, tiene comprado los jueces y todo, no lo pueden juzgar, como a Macri. Macri tiene 20 en Argentina juicios pendientes y se compra a todo el mundo. Entonces estamos viviendo probablemente una vieja política histórica en América Latina durante casi un siglo, donde se compraba todo, como pasa en México también. En México, el presidente de México fue elegido y no tenía, los mexicanos tienen que tener legalmente ser licenciado en el área que ellos crean, o ingeniero, lo que sea, y él no lo tenía, era falso, y le perdonaron eso, y le han perdonado un montón de cosas. Entonces tú dices, ¿cuál es la política que le sirve al pueblo? ¿Cuál es la política? Por eso yo creo, indudablemente, que las bases sociales de América Latina, como de Venezuela, son las que tienen que luchar por un cambio. Si este modelo no sirve, tienen que buscar el modelo adecuado que les permita avanzar y volver a un estándar de vida y una calidad de vida. Porque si no, no hay otra salida económica, no hay otra realidad, y volveríamos a los viejos tiempos donde no había condiciones económicas, donde también se devaluaba, como en este gobierno. Claro, esto es mucho más largo, pero se sigue haciendo. Yo llegué a Venezuela, claro, cuando se cambió el dólar de 4.30 a 15 bolívares, ¿no? Y fue terrible ese cambio. Y después el ajuste que hizo Caldera y ahora los ajustes que se han hecho. Entonces tú analizas, en Venezuela no ha habido, indudablemente, desde en definitiva el último gobierno de Chiqui para aquí, no ha habido un gobierno que ha podido tener una perspectiva para Venezuela, lamentablemente. Ha habido avances en algunos campos que hay que reconocerlo, en el caso de la vivienda, en el caso de momentos de otras cosas que han habido en Venezuela, que fueron importantes, pero hoy concretamente hay una crisis que si no se logra una salida y un modelo nuevo, estaremos indudablemente careciendo de una política orgánica y de una política que permite un equilibrio en la sociedad venezolana. Diego Oliveras, periodista, economista, escribe artículos de opinión política y económica, básicamente en el portal Aporrea. Fue la entrevista a esta hora. Más de 18 millones de electoras y electores venezolanos están habilitados para escoger este domingo a 23 gobernadores de igual número de estados, lo cual permitirá precisar cuál de los dos bandos políticos, oposición y gobierno, sigue siendo mayoría o minoría en Venezuela. En la primera lectura de estos resultados, de esta contienda electoral, el mayor enemigo, el mayor adversario a derrotar este domingo es la abstención debido a la desesperanza que existe en diversos sectores de la vida del país. Tanto opositores como seguidores del gobierno mantienen una poca esperanza debido a la crisis económica y política que vive el país. Hasta aquí la emisión de Voces sobre la Mesa. Les habló Javier Barrio. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica presentó Voces sobre la Mesa.